Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de buenas palabras. Estamos en el tiempo final. Se acerca la hora de la prueba, el tiempo de tribulación final. Y en medio de eso, Dios tiene buenas palabras para aquellos que le aman y que le obedecen. Si vamos al libro de la Biblia de Zacarías, capítulo 1, versículo 12, dice: Respondió el ángel de Jehová y dijo: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén, de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Nos dice que a causa de la rebelión, la maldad del pueblo de Dios, el primer templo fue destruido. Jerusalén fue destruida por Babilonia. Sus moradores, el pueblo de Dios, fue llevado cautivo a Babilonia. Fueron humillados por el destruidor, el afligidor. ¿Y qué ocurre? Que nos enfrentamos a un tiempo similar, donde nuevamente el pueblo de Dios, cristianos en general, alrededor del mundo, han caído en apostasía. Hay mucha hipocresía dentro de la iglesia. Y el hombre en general está lleno de rebelión, de violencia y de maldad. Y fruto de esto, nos vamos a enfrentar a un nuevo tiempo de tribulación. Y ahí aparece el clamor. Padre celestial, Abba Padre, ¿tendrás misericordia? Y si seguimos leyendo, Zacarías ahora el versículo 13, dice: Y Jehová, nuestro Abba Padre, respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Esto quiere decir que Dios ama a su pueblo. Recuerda que el Israel espiritual está formado por personas de todo el mundo, judíos y no judíos, de todo el mundo. El único requisito es que rindan sus vidas a Jesucristo, que sean cristianos. Ese es el pueblo de Dios, un pueblo santo apartado para Dios a través de Jesucristo. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Solo a través de Jesucristo llegas al Padre. Entonces, en medio de este tiempo de tribulación que viene a este mundo lleno de maldad, este mundo lleno de hipocresía y rebelión, Dios tiene palabras consoladoras, buenas palabras para aquellos que se rinden a Jesucristo, de toda nación, de todo país. Dios nos da a todos la oportunidad de ser hijos de Dios a través de Jesucristo. En este mismo contexto de la cautividad y de las buenas palabras que Dios tiene para su pueblo, si vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10, declara: Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Es decir, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción que va a venir sobre este mundo, donde esa Babilonia espiritual, el destructor, afligirá este mundo, en medio de eso, Dios tendrá misericordia de los que se humillen y se vuelvan a Jesucristo con todo el corazón. El que va a Jesucristo, le ama y le obedece, hallará gracia. Y él despertará buenas palabras, palabras de amor, de salvación y de misericordia. Si seguimos leyendo, dice nuestro Padre Celestial, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene buenos pensamientos para ti, para tu familia. Dios tiene buenos pensamientos. Él te ama, te lo demostró a través de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial no quiere la destrucción de este mundo. Como ya lo hemos hablado, si Dios permite esta tribulación final, es porque se llega a nivel mundial a un punto máximo de rebelión, de apostasía, es decir, de hipocresía, de decir que se es cristiano, pero no ser consecuente, no obedecer a Jesús, no amarle. Un punto de maldad y de violencia. Entonces Dios permite que la destrucción se levante, porque en medio de ese tiempo, en medio de la aflicción, muchos despertarán. La palabra de Dios despertará en sus vidas y van a volver sus vidas a Dios. Irán a Él a través de Jesucristo. Entonces, como resultado, declara, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, dice Dios, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, los libraré, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Los restauraré, los libertaré. ¿Cómo ocurrirá esto? Porque en medio de la destrucción, en medio de la aflicción que ya experimentamos en el mundo y que será cada vez mayor, y que empeorará aún más cuando comience la tribulación, muchos despertarán y como resultado de esto clamarán a Dios a través de Jesús y orarán y Dios los oirá y buscarán a Jesucristo como nunca antes y lo hallarán. ¿Por qué dice Dios? Porque lo van a hacer de todo corazón, no con hipocresía, no con apariencia, sino con todo el corazón. Esa es la restauración final para muchos que hoy duermen, que solo quieren las cosas materiales o quieren una religión. Dios dice que eso no es ser cristiano, un hijo de Dios. Ama a Jesucristo, le obedece y le buscará con todo el corazón, con anhelo, con intención, con deseo. Dios tiene buenas palabras para ti. Si tú le amas, si tú le buscas de verdad, a través de Jesucristo te da la oportunidad de conocerle. Te ruego que vayas a Jesús. Dios declara en el mismo libro de Jeremías, versículo 3, capítulo 31, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dios te ama. Si estás escuchando este podcast, es porque Dios te ama y tiene misericordia de ti y quiere que le ames de verdad. No que tengas una religión, sino una relación verdadera con Jesucristo. Que ores al Padre en el nombre de Jesús, leas su palabra, la Biblia, le ames, le obedezcas. Una relación de verdad. Dios te ama con un amor eterno, no con un amor superficial. Dios tiene buenas palabras para ti, incluso en medio de la tribulación y la aflicción que vendrá. Mas tú debes conocer a Jesucristo, permanecer en Él, amarle, confiar en Él. El libro de la Biblia de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera, en tal profundidad, amó Dios, nuestro Padre Celestial, al mundo, a todas las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere tener misericordia. Él te amó de tal manera que dio a Jesucristo para que si tú le crees a Jesús, no te pierdas, sino que te salves, tengas vida eterna en Jesucristo. Lo que debes comprender es que creer en Jesús implica obedecer sus palabras. No basta con decir que eres cristiano. Tienes que obedecerle. Cuando Dios dice, me buscarás y me hallarás porque me buscarás con todo tu corazón, es que debes obedecerle. No debes buscar a Dios con tibieza, menos con indiferencia. Debes buscarle con todo tu corazón, con todo tu deseo, para que le halles. Para que encuentres a Jesucristo, tienes que rendir tu vida a Él. Partes orando, rindiendo tu vida a Jesús, mas no puedes quedarte solo en tus palabras. Tienes que rendir tu vida a Jesucristo de verdad. Y eso significa un giro en tu vida. Te arrepientes de tus pecados. Te apartas del mal. Cada día lo buscas en tu pieza, orando a Dios en el nombre de Jesús. Cada día lees su palabra, la Biblia. Tienes comunión con Él. Amas y alabas al Padre. Alabas, amas a Jesucristo, a su amado Espíritu, y permaneces cada día buscando su presencia. Sigues cumpliendo con tus responsabilidades diarias en tu hogar, en tu oficina donde trabajas, en tu colegio o universidad. Mas tu vida cambiará, tus prioridades cambiarán, tus anhelos cambiarán y consagrarás tu vida a Jesús. Te ruego que seas cristiano de verdad, porque viene tiempo de tribulación. La palabra de Dios lo dice y será terrible. No es un juego lo que va a venir. Tú debes despertar ahora, porque Dios tiene buenas palabras para aquellos que le aman y le obedecen en Jesucristo. Tenemos una promesa de perdón, una promesa de sanidad en Jesucristo. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: Mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Jesucristo tenemos salvación, tenemos el perdón de nuestros pecados, tenemos sanidad. Hermosas y buenas palabras para aquellos que aman a Dios y le obedecen, yendo a Jesucristo, oyendo su voz, obedeciéndole. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: Tú, Padre Celestial, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, si tú buscas a Dios cada día, si te mantienes en Jesucristo, lees su palabra y te alimentas por el Espíritu de su palabra, de la Biblia, tendrás paz en tu mente, en tu corazón, confiarás en sus promesas, incluso en medio de la tribulación que vendrá, porque Dios te ama y tiene buenas palabras para ti, mas tú debes obedecerle. Dios es bueno. El libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10, declara: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios te ama y quiere recogerte, levantarte. Jesucristo quiere liberarte, sanarte, darte paz en tu corazón, bendecirte, aunque todos te dejen. Él quiere que seas su hijo hoy, pero tú debes rendir tu vida a Jesucristo. Debes rendir tu vida por completo y no vivir en hipocresía ni en apariencia. Hay hermosas y buenas palabras de vida para ti, hermosas promesas para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman y le obedecen. Filipenses capítulo 4, versículo 19 declara: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, si tú buscas a Jesucristo, le amas y rindes tu vida a Él, aun en medio de la aflicción, Dios te suplirá. Si vas a Jesucristo, si permaneces en Jesús, el Padre te proveerá en tiempos de crisis. Dios es fiel y tiene buenas palabras para ti. Solo tienes que rendir tu vida por completo a Jesucristo. No a medias, sino completamente. Nos vamos a enfrentar a tiempos de crisis muy difíciles, de mucha aflicción, de pestes, de hambre, de necesidad, de desastres naturales, de aflicción y dolor, de muerte. Pero existe una hermosa promesa de Dios. En el libro de la Biblia de Salmos, capítulo 91, versículo 1 en adelante dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, si tú habitas cada día al abrigo de Dios, le amas, le buscas, vas a Jesucristo y permaneces en Él, entonces la sombra de Dios te cubrirá. Si tienes una relación de verdad con Jesucristo, que dice a continuación, dirás tú a Jehová, a Dios Padre, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tendrás la certeza en tu corazón de que eres hijo de Dios a través de Jesús. Tendrás la certeza de que le conoces, que le amas, que le obedeces. Por lo tanto, Jesús es tu Señor, es tu dueño y Él te cuidará. Tendrás la certeza de que tu Padre Celestial será tu confianza en este tiempo difícil. ¿Y qué ocurrirá? Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, estarás escondido en Cristo, y tu vida estará escondida con Jesucristo en Dios. Dice, sentirás esa protección del Padre, porque escudo y adarga es su verdad, es decir, su palabra, la Biblia, es verdad y es tu escudo. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es una hermosa promesa de protección de Dios para sus hijos, aquellos que rindieron sus vidas a Jesucristo y que permanecen en Jesús, permanecen morando bajo su protección, dependen de Dios. Cada día declaran, no solo con su boca, con sus acciones, que Dios es su esperanza, que confían en Jesús, que lo aman y que le obedecen. Y aquellos que moran bajo su protección serán librados de los terrores nocturnos, de las saetas, del destruidor, de la pestilencia que vendrá, de la mortandad que ocurrirá en estos próximos años, cuando comience la tribulación. Y verás que caen a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Dios tiene buenas palabras para ti, palabras consoladoras, palabras de seguridad, palabras de amor. Dios te ama. Serán tiempos de aflicción los que vendrán. El clima se volverá absolutamente alterado. Habrá crisis y necesidad. Y cuando se levante el anticristo, habrá persecución y destrucción. Te ruego que vayas a Jesucristo hoy, antes que sea tarde. Si no conoces a Jesús, Te invito a que rindas tu vida a Jesucristo. Al final de este podcast hay una oración. Puedes repetirla en voz alta y a través de esa oración confesarás a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Rendirás tu vida a Él, pedirás a Jesucristo el perdón de tus pecados y recibirás el perdón. La gracia de Dios a través de Jesucristo vendrá a tu vida. Tendrás salvación y vida eterna en Jesús. Y a partir de ahí debes permanecer en Jesucristo. No es solo confesar que Jesús es tu Señor. Debes serlo en tu vida de verdad. Debes rendir tu vida a Jesucristo cada día, santificándote, es decir, separándote del pecado, de las malas influencias, de la inmoralidad sexual, de la ira, la violencia, separándote de la mentira, de la codicia, alejando esas cosas de tu vida, alimentando el Espíritu, consagrándote a Dios, orando al Padre en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo quiere alimentarte a través de la Biblia, a través de su palabra. La Biblia no es un libro para entretenerse, es vida. Te invito a rendir tu vida de verdad a Jesucristo. Y si tú ya eres cristiano y no eres realmente un cristiano rendido a Jesucristo, te ruego que te arrepientas hoy, que des un giro en tu vida, que te santifiques. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo consagrado, un pueblo que lleva una vida normal, cumpliendo con sus obligaciones, pero que ama a Dios con todo el corazón, que le ama y le obedece. Te seguirás sujetando a toda autoridad en el país que vives. Serás una persona normal, pero tus prioridades cambiarán, tus anhelos cambiarán y consagrarás tu vida a Jesús. Por sobre todo, tu vida cambiará. Si le buscas, le hallarás. Y todas estas buenas palabras consoladoras te reanimarán. Tendrás paz en medio de la aflicción que habrá en este mundo. Tendrás seguridad. Te ruego que despiertes hoy. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy puedes ir a Jesucristo. Hoy puedes rendir tu vida a Jesús y permanecer en Él. Dice a continuación, deje el impío su camino y el hombre inicuo, es decir, pecador, rebelde, orgulloso, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te ama, ve a Jesucristo, apártate de todo orgullo e hipocresía, apártate de todo pecado, de toda mala influencia, de malas amistades, cuida tu mente y santifícate, conságrate a Dios de verdad, porque Dios te ama, Él dio a Jesucristo para salvarte y quiere que te salves. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Dios sabe lo que te conviene. Él te ama con un amor eterno. Él te ve en la eternidad, en Jesús. Jesucristo quiere que estés con Él para siempre. Por eso te ruego que despiertes hoy, porque Dios te ama. Y si Él permite este tiempo de tribulación, es para que muchos se salven, para que no pasen una eternidad en el infierno, separados de Dios, en aflicción y dolor eterno. Entonces, aunque vengan tiempos difíciles, la palabra de Dios despertará a aquellos que se humillen y busquen a Jesucristo y se salvarán. Un remanente se salvará. Si seguimos leyendo, Dios declara, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, no se devuelve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esto nos quiere decir de que la palabra de Dios no será estéril en tu vida. Como la lluvia riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla y da pan. Es un proceso de transformación de la mente, del corazón, de tu vida, a través del poder del Espíritu Santo. Dios quiere transformar tu vida. Jesús quiere cambiar tu vida. Y el Espíritu Santo quiere obrar. Mas eres tú el que decides que la palabra de Dios actúe en ti. El que le obedeces, el que te rindes, tú tomas la determinación para que así la palabra de Dios obre en tu corazón. Para eso debes rendir tu vida a Jesucristo por completo. Jesucristo declaró en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante, dijo: yo soy la vid, esa parra, y mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos, las pequeñas ramas que deben dar fruto en esa vid, en esa parra. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, el labrador lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La palabra de Dios quiere dar fruto en tu vida, pero tú debes permanecer en Jesucristo. Debes amarle, buscarle y obedecerle para que así el Padre te limpie. Este es un proceso. Y así la buena palabra de Dios dará fruto en ti, será vida en ti, será medicina para tus huesos. Nuestro amado Jesucristo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Jesús dijo: debes permanecer en mi palabra, buscándome, amándome, obedeciéndome. Si haces eso, serás de verdad mi discípulo. Si no lo haces, no eres discípulo de Jesucristo. Te ruego que te des cuenta de la verdad. Debes permanecer cada día en comunión con Jesús. Solo así se cumplirá la parte de que serás verdaderamente su discípulo y conoceréis la verdad de Dios. Cada día conocerás más a Jesucristo y serás libre. Este es un proceso de amarle y conocerle, y tú debes permanecer, esforzarte cada día. Cada día debes pedir que te hable el amado Espíritu Santo a través de la Biblia, y Él te hablará. Cada día debes humillarte ante Dios y buscar conocerle. Tú debes esforzarte. Más ahora que ya estamos en el tiempo final. Por eso las cosas no van a mejorar. Y nos acercamos al inicio de la tribulación. Ya sabes lo que está ocurriendo en el mundo. La violencia desatada en distintas partes de este mundo. El hombre ha escogido la rebelión, la soberbia, el orgullo, la violencia. Y por otro lado, los cristianos, el pueblo de Dios, han menospreciado al Espíritu Santo. No lo están buscando cada día. No buscan la presencia de Dios. No se consagran. Viven en general como hipócritas. Son pocos los que están esforzándose por conocer a Jesús. Y como resultado de todo esto, la presencia de Dios retrocede, se aparta y la protección de Dios también se aparta. Se levanta la destrucción, el afligidor. Y así es como ves un aumento creciente en la violencia, en las guerras, en las crisis económicas, en las pestes, enfermedades. Y como estamos en el tiempo final, también crisis climáticas, climas extremos, terremotos, incendios devastadores, cada día en diferentes partes del mundo. Y esto va a aumentar cuando comience la tribulación, la hora de la prueba. Queda poco tiempo, pero algunos tendrán muy buenas palabras de Dios, como las que hemos hablado, de protección, de provisión, de dirección de parte de Dios por medio de su Espíritu. Pero ¿quiénes tendrán esas buenas palabras? Aquellos que permanecen en Jesús, que se esfuerzan en conocerle. La gran mayoría de los cristianos vive en apariencia, en hipocresía. Solo cumple con ir a la iglesia. No conoce a Jesucristo. Por lo tanto, no podrá hacer suyas esas promesas. Te ruego que despiertes, porque estamos en el tiempo final y la actividad de los espíritus de las tinieblas, de los demonios, irá cada vez en aumento, usando todos los medios existentes. Por eso debes velar, estar atento, para que no te engañen, para que no te seduzcan a la mentira, a la hipocresía, al orgullo. Para eso necesitas una relación genuina con Jesucristo. Pronto comenzará la tribulación. Y cuando a la mitad de esa tribulación, a los 3 años y medio, se va a levantar el anticristo, porque va a llegar al colmo la maldad, la apostasía, la mentira, el engaño, llegará a lo máximo. Esto será creciente. Por eso se va a levantar el anticristo. Y en medio de toda esa maldad, Dios juzgará. Habrán sellos y trompetas. Será tiempo de aflicción. Y en medio de esa aflicción, muchas personas de toda lengua y nación se arrepentirán de sus pecados y se volverán a Jesucristo con humildad. Se humillarán. Serán purificados. Parte de la iglesia se purificará. Habrá un remanente. Habrá un despertar en medio del dolor. Y Dios lo permite porque ya no hay opción. Porque la hipocresía, la mentira, la apariencia de ser cristiano y no serlo de verdad, está llegando cada vez más al colmo, a su máxima expresión. Te ruego que despiertes, porque estamos en el tiempo final. Vienen cosas terribles a este mundo, y tú decides hoy cómo enfrentarás ese tiempo futuro. En una plena relación de amor y obediencia a Jesucristo, para que seas guardado y el Espíritu Santo te esconda, te diga qué hacer, dónde ir, o bien nuestro amado Jesús te recoja y te lleve a su presencia en el tiempo más agudo que vendrá, o no te darás cuenta y sufrirás solamente. Será un lazo para ti lo que vendrá y te atará, y el anticristo perseguirá y te capturará. Te ruego que despiertes. Debes dar un giro en tu vida personal, en cómo distribuyes tu tiempo, en darle a Dios el primer lugar en tu vida, amarle cada día, buscarle y obedecerle. Si eres fiel a Dios, las buenas palabras de tu Padre Celestial en Jesús serán efectivas en ti. Jesús te guardará, te protegerá como Él lo ha declarado a su iglesia fiel. En medio de las circunstancias difíciles tendrás protección. Y como nuestro amado Jesucristo volverá cuando se termine a los 7 años esa tribulación, Él prometió volver a hacer justicia. Entonces Él volverá. Primero guardará a los suyos y en su venida Él arrebatará a su remanente, a su pueblo, a los suyos. Como dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivamos y estemos en ese momento, seremos arrebatados y seremos transformados y estaremos en las nubes esperando a Jesús, y ahí nos encontraremos con Él y estaremos con Él para siempre. Y a continuación Jesucristo descenderá en este mundo, juzgará a este mundo, lo limpiará, destruirá al anticristo, a la rebelión y a la maldad en su segunda y hermosa venida. Pondrá Él sus pies sobre el monte de los olivos en Jerusalén y Él comenzará su reino milenial, reino de justicia sobre este mundo. Y nosotros estaremos con Él, sirviéndole en su reino, y nada nos separará de Jesús. Te ruego que oigas a Jesucristo. Él es la verdad. El Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Oye a Jesucristo. Lo que Él te dice es la verdad. Él prometió guardar a los suyos, a su iglesia fiel. Él lo hará. Él dice que en su segunda venida tomará primero a los suyos y nos juntaremos con Él en las nubes. Él lo hará. Oye a Jesucristo, y Él dice que Él vencerá al anticristo, lo derrotará, vencerá a la maldad y gobernará en este mundo. Él lo hará en su segunda venida. Y también debes creer a Jesucristo cuando Él declara que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Y fruto de eso amarás a tu prójimo con ese amor ágape, donde perdonarás a tu prójimo, donde servirás desinteresadamente a tu prójimo. Mas Dios es primero. Por eso Jesús es la verdad. Y Él declaró en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Él dice que debes rendir tu vida. Debes amar a Dios por sobre lo que amas, tu familia, tus deseos personales, tu propia vida. Debes amar a Jesucristo por sobre todas las cosas y estar dispuesto a perder tu vida por causa de Él. Eso es ser un cristiano de verdad. No un religioso, no un hipócrita. Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Oye a Jesús, búscalo en la Biblia y lo encontrarás. Jesús te exige que pierdas tu vida por causa de Él. Si lo haces, si rindes tu vida a Jesucristo por completo, tu vida cambiará y las buenas palabras de Dios darán fruto en ti y tendrás paz en medio de la destrucción que vendrá. Tendrás seguridad en medio de la aflicción que vendrá a este mundo. Eres tú el que decide. Jesucristo es la verdad. Y Jesús también lo declaró en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 22. Cuando pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Eso hacía nuestro amado Jesucristo. Enseñaba. Y encaminándose a Jerusalén, iba camino a Jerusalén a morir en una cruz para salvarnos, a dar su vida por ti y por mí. Y mientras iba, Él nos enseñó lo que es perder la vida, ¿comprendes? Él perdió su vida, murió para salvarnos, obedeció al Padre, yendo a la cruz. Voluntariamente Jesucristo lo hizo. Por eso que Él puede pedir que tú rindas tu vida a Él y que le des el primer lugar en tu vida, que le ames y le obedezcas, porque Él pagó el precio de salvación por ti. Entonces, camino a Jerusalén, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y qué les dice nuestro amado Jesucristo? Esforzaos por entrar por la puerta angosta. Por Jesús, esfuérzate en entrar, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Te ruego que entiendas lo que Jesucristo declara. Muchos tratarán de entrar, pero no se salvarán. ¿Por qué razón? Porque no basta con que trates. Tienes que esforzarte. No basta con ir a la iglesia. No basta con decir que eres cristiano. No basta con tratar, procurar. Tienes que esforzarte por completo. El reino de los cielos, dice nuestro amado Jesucristo, es de los determinados, violentos espiritualmente, decididos, que le buscan con todo el corazón. Solo ellos lo hallarán. Pocos son los que se salvan. Compréndelo, un remanente. Te ruego que observes a tu alrededor y te preguntes, ¿cuántos realmente buscan a Jesús? ¿Cuántos tratan de santificarse? Y Jesucristo dice que eso no es suficiente, porque para conocerle, amarle y obedecerle, necesitas esforzarte por completo, rendir tu vida a Él. Entonces la iglesia, en la actualidad, la iglesia cristiana, está en graves problemas. Está en apostasía, está en engaño, en apariencia, porque ni siquiera trata de santificarse. Gran parte del pueblo cristiano en general no está buscando a Dios cada día, no se consagra. Y Jesucristo dice que ni siquiera es suficiente con tratar, tienes que esforzarte, rendir tu vida. Esa es la respuesta que da nuestro amado Jesús. Pocos son los que se salvan. Y continúa diciendo, a continuación en el versículo 25 de Lucas 13, dice nuestro amado Jesús, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Os dirá, no sé de dónde sois. Todo tiene su tiempo. Aún la puerta de la misericordia está abierta. Te ruego que, antes que sea tarde, vayas a Jesucristo y rindas tu vida de verdad a Él. ¿Qué añade Jesucristo a continuación? Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Fuimos a la iglesia, Jesús, y oímos tu palabra, y estuvimos en los cultos de adoración. ¿Y qué responderá Jesús? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, no os conozco. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Es decir, muchos se excusarán diciendo que iban a la iglesia, que participaban en cultos, actividades, y Jesús les dirá, no les conozco, ustedes hacían maldad. Alguno dirá, yo traté, y Jesús dirá, eso no sirve. Muchos trataron y no pudieron entrar. Porque yo te estoy pidiendo tu vida, dice Jesucristo. Tu corazón, que rindas tu vida a mí, dice Jesús. Que le des a Dios el primer lugar en tu vida. No a los pasatiempos. No a las entretenciones. No a tus intereses. No a tus afanes, no, dale a Dios tu corazón, tu vida. Él debe ser lo primero, Él debe ser el anhelo de tu corazón. Dios debe ser tu vida, Jesucristo debe ser tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Dice la Biblia, estará tu corazón. Si Jesucristo es realmente tu tesoro, cada día vas a apartar tiempo para conocerle. Orarás al Padre cada día, porque es tu tesoro, es lo primero en tu vida, es lo más importante. ¿Logras entenderlo? Lo que es el tesoro en tu vida es a lo que darás tu corazón. Ahora bien, alguien puede preguntarse, ¿habrá una gran multitud de salvos en la gran tribulación? Y la respuesta es, así es, en la gran tribulación habrá muchos que en medio del dolor, de la aflicción, de la persecución, del martirio, ¿qué crees que van a hacer? Rendirán sus vidas por completo a Jesucristo. Con todo el corazón buscarán a Dios en el nombre de Jesús. Y lógicamente lo van a encontrar. Y Dios tendrá misericordia. Pero será un tiempo de angustia como nunca antes hubo ni nunca habrá. Y ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que te salves hoy. Dios quiere guardarte. ¿Por qué tienes que llegar a esa circunstancia de aflicción para despertar? Te ruego que despiertes hoy, que no necesites dolor, tristeza, angustia y aflicción para así rendir tu corazón por completo a Jesucristo, amarle y obedecerle. Hazlo voluntariamente hoy. Por otro lado, debes tener en cuenta que aunque será una gran multitud de salvos, aún así será un remanente comparado con la población total de este mundo, porque son pocos los que entran y los que se salvan. Por eso te ruego que despiertes hoy, porque nuestro amado Jesucristo es la verdad. Su palabra es verdad. Y él continúa diciendo en Lucas capítulo 21, versículo 33, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recuerda que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, por lo tanto, sus palabras son eternas. Su palabra es verdad. ¿Y qué más nos dice nuestro Señor Jesucristo? Mirad también, discípulos, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Nuestro precioso Señor Jesucristo dice que tengas cuidado, que no permitas que tu corazón se cargue de excesos de las cosas de este mundo. Y eso se traduce en templanza, en dominio propio, con la comida, con lo que ves, en lo que haces, en todas tus actividades. Te pide templanza, te pide equilibrio en lo que ves, en lo que oyes, en lo que hablas, en lo que comes, en lo que disfrutas. Ten prudencia. No permitas que las cosas de este mundo roben tu tesoro, que es Jesús. Entonces, serás cuidadoso en administrar tu tiempo, en actividades sociales, o en redes sociales, o en la televisión. Serás prudente, serás cauto, porque vas a querer alimentar tu espíritu y no llenar tu mente y tu corazón de cosas temporales. Te ruego que seas equilibrado y que rindas tu vida a Jesucristo. Alimenta el espíritu con las cosas del espíritu. Porque si no lo haces, Jesús dice que como un lazo vendrá sobre ti la tribulación y no te darás cuenta. Por eso Él te pide que veles en todo tiempo, orando para que seas tenido por digno de escapar de las cosas que van a venir, de la tribulación, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, estar en una posición de comunión con Él. Te ruego que veles. Jesucristo declaró que a causa de la maldad, de la rebelión, el amor de muchos, ese amor para con Jesús, ese amor para con Dios, que es tu tesoro, se enfriará. Y Él declara, mas el que persevere hasta el fin será salvo. El que luche, el que se cuide, el que se esfuerce, ese será salvo. Permanece en Jesucristo. Jesús también dijo en Marcos 13:13, que seréis aborrecidos, incluso muchos de ustedes, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vienen tiempos de aflicción sobre este mundo. Y a la mitad de la tribulación vendrán tiempos de persecución. Y solo aquellos que estén en Jesucristo, que permanezcan y se esfuercen cada día en tener una relación genuina con Él, serán liberados. Dios te ama, Él quiere guardarte. Él tiene buenos pensamientos para ti, de paz y no de mal. Jesucristo te ama. Él quiere guardarte, protegerte en medio de la tribulación que vendrá y en su segunda venida arrebatarte para Él y que estés con Jesús para siempre. Pero tú debes obedecerle. La buena palabra de Jesús para ti está aún vigente. La promesa a la iglesia fiel. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, me has obedecido constantemente. Dios ha sido tu tesoro, Jesucristo ha sido tu tesoro en tu vida. Le amas y le obedeces. Como resultado, yo también te guardaré, te protegeré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aún está vigente esta buena palabra. Aún hay tiempo de que seas marcado y guardado en medio de las cosas que vendrán. ¿Y cómo logras esta buena palabra? Obedeciendo a Jesucristo. Siendo constante, esforzándote, no solo tratando, no es suficiente tratar, tienes que rendir tu vida por completo. Dios te ama, debes creer en el amor de Dios por ti, porque Él ya te lo demostró al darte a Jesucristo para salvarte. Debes creer en el amor de Jesús. Él dio su vida por ti. Cree en el amor del Padre. Te ama con un amor eterno y tiene buenos pensamientos para ti. Quiere guardarte. Solo debes ser obediente y rendir de verdad tu vida a Jesucristo y a través de Él amar a Dios con todo tu corazón. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo tu corazón. No es tratar, es hacerlo con determinación cada día. Dios te ofrece aún guardarte en medio de las cosas que vendrán. Te ruego